algunos comerciantes de la ciudad de Santa Rosa. ¿Quién quiere hablar? Díganme. ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? Alexis. Alexis. Bueno, contame tu situación. ¿Quieren sacarte el puesto de que estás tenés aquí en el centro de Santa Rosa? ¿No vas a poder trabajar más? Sí, ayer me lo contaron y no sabe nada. Yo recién sabe de eso, pero qué sé yo. Siempre la misma. Viene a decir la misma. Yo hace más o menos 14 años estoy acá. Entonces, no digo, año hace 14 que... años, no puede día uno, otro, lo vamos a sacar. Yo dependo de ese, yo trabajo con ese, yo vivo de ese. ¿Cómo va a decir que un día del otro vamos a sacarlo así de uno? Y encima, hace poco, el año pasado, misma fecha, hicieron lo mismo, dice que uno por cuadra, estamos uno por cuadra. Todo lo que nos pedir para renovar los permisos, la estamos dando. Siempre lo mismo, no puede ser así, somos personas también, ¿me entiendes? Ellos piensan que, no entiendo qué piensan ellos, pero la cosa no es tan como... Nosotros no nos gusta estar en la calle, porque estamos sufriendo, mira, lluvia, calor, frío, todos estamos en la calle, ¿me entiendes? Entonces no nos puede manejar como un auto cuando vos quieres viene, no, salen, cuando vos quieres viene, de vuelta, no es así la vida, ¿me entiendes? Nosotros vivimos, los departamentos que tenemos, todo lo que gastamos acá, eso la trabajamos, no robamos nadie ni nadie. ¿Se sienten discriminados ustedes? Y más vale, porque siempre te dicen, ah, no, los morochos tienen que sacar. Pero los morochos estamos viviendo acá. Yo tengo una nacionalidad acá de Argentina. ¿Me entiendes lo que digo? Yo vivo acá pagando cuenta acá, pagando todo acá. No pueden ser siempre cuando vos quieras. Y decir que vamos a sacarla cuando vos quieras, tranquilo. No es así la vida. Y también se ha caído un poco las ventas, ¿no? Con esta situación. Mira, te voy a decir algo muy importante. Ayer solo yo lo estoy hablando con mucha gente. Yo le digo, capaz que el comercio dice eso, pero acá, nosotros, te lo juro, lo que más quiero, hay veces te lo juro, no puede pagar ni tu departamento. Tiene que hacerla 4 o 5 veces pagarla. ¿Me entiendes lo que digo? Pero no vendemos nada, es lo mismo que todos. No vendemos nada, estamos acá, mira, hace más de una semana ni ponerla, porque lluvia, no puede ponerle ni nada. ¿No pudiste poner el puesto? No puedo ponerla. Hace más de una semana no trabajo. Y hoy tengo que pagar mi departamento. Pero ¿qué voy a hacer? Yo voy a fijar el dueño. Menos mal que yo bastante tiempo estoy allá, sabe que cualquier momento también lo voy a pagar. Y se están pidiendo que los dejen quedarse en la calle. Y sí, porque no tenemos otra cosa. ¿Qué quiere que hacemos? ¿Quiere que salimos a robar o qué otra cosa? Nosotros no rompemos, no molestamos nadie. Yo, el local, donde estoy, el local que yo estoy, ellos mismos me guardan mis cosas. Entonces yo no molesté a nadie. ¿Quién molesta? Si vos mismo en los locales te guardas cosas. Si yo no vengo a trabajar, ellos me preguntan, ¿por qué no viene a trabajar? Entonces, ¿quién? Y así. Muchas gracias. No, gracias a todos y ojalá fue así. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a Susana.